esa que te dice que te quiere y que eres el hombre de su vida, esa que juega para no dejarte, todo lo que ha dicho son mentiras. No es una mujer de un solo hombre, que vale como una veleta. Antes de ser tuya, ya fue mía y se arma el sol que más calienta. ¡Vamos todos! ¡Mucho más! ¡Ella es Águila Real! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te hundirás! Como es tu frida, la China, su mamá, Alta Córdoba, su mamá, para el petiso David, tu comán, y a tu Claudio Villamán. Esa que pasea de las manos es una mujer de escaparate. Esa ya no siente ni padece. Por su canalla no corre sangre. Te daré a entender que siente celos. No llega a tocarle la constante. Te diré que recuperes el mío. Y esta noche dejará de amarte. Vamos, vuelta mucho más alto. Argentina de fútbol, para José de Avellaneda. Que te dice que te quiere y que eres el hombre de su vida, que se ha jurado no dejarte, todo lo que ha dicho son mentiras. No es una mujer de un solo hombre, es variable como una veleta. Antes de ser tuya ya fue mía y se arrima el sol que más calienta. Carlos Paz cuenta mucho más alto que tú. Más fuerte que tú, tiene el alma de un volcán, tiene fuego en los sentidos. Nunca fuiste duro en el amor, eres débil, sin valor. Sufrirás como el sufrido. Thank you. mandamos un abrazo, recupérate pronto, hermano. Un beso. Para Gaitita, Gaita. Calentándole a poquito el ambiente, se va calentando, se va calentando. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento todo ese boca que me vuelva a besar. Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy. Después de ti en mi vida no hubo, no hubo otro gran amor. Vamos, yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible. Una huella, me dejaste una huella, sin ti, me dejaste una huella, aquí en mi corazón, la huella de tu amor. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar, dentro de mi siento cada caricia que me supiste dar. Otra toca mi piel, para mi piel estás tú. Otro envió en mi cuerpo la huella de tu amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte, reemplazarte, pero sé que es imposible. Porque tú me dejaste una huella, me dejaste una huella. Digo su nombre, pero para mí ¿Estás por casar? No, estoy por cumplir, cumplo 15. 15 años estás cumpliendo. ¿Cómo te llamas? Wanda. Wanda, ¿de dónde sos, Wanda? Remedio. ¿Remedio de Escalada? Sí. Así me gusta más, sí. Dale, ¿y ella cómo son? ¿Quiénes son estas chicas que están? ¿Son hermanas, primas? ¿De dónde sos vos? General Busto. General Busto. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿y vos, a mí, mi amor? General Busto. Yamila. Yamila, bueno, para llegar a Barrio General Busto. ¿Y qué dice ahí? La Mona. Ah, la Mona. ¿Y acá qué dice? Una frase. ¿De qué? ¿De algún...? De mi mamá. ¿De tu mamá? Bueno. Bueno, estoy... Bueno, gracias por tenerme. ¿Qué tema querés que te regale? Mi, Verónica. ¿Verónica querés? ¿Cómo? Lo bailamos y lo bajamos. Dale, Verónica, dale.